Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. El concierto de Aventura en Nueva York, en el Madison Square Garden. Mis oyentes ya saben que tenemos una cita el domingo en el Garden con Aventura. Están preguntando que dónde es el after party. I don't know yet. I will let you know. Te dejo saber. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Prepárame las líneas telefónicas, mi hermanito Jesús Romero. Boletos para ver Aventura, boletos para Fade en Miami. Tengo boletitos para Yandel en Orlando. Tengo boletos para el Festival de Independencia Colombiana, que va a ser el sábado 20 de julio, el mismo día de la independencia acá este año. Y el concierto es en el Prudential Center con el grupo Niche, el gran combo de Puerto Rico, India, mi hermanito Jesse Uribe, Paola Jara, Franci y Alex Chenchicho. Eso va a estar buenísimo. Ven a celebrar conmigo. Y el after party en Barco. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Sensation. Desojar una rosa y es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Solo es cosa de un beso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás.

Luis, para darte fuego. Llegó la hora de amar por fin. Llegó la hora esperada. Llegó la hora de hundirme allí sobre tu arena mojada. De atravesar la frontera que une la vida y el sueño. Y gobernar tus mareas a convertirme en tu dueño. Para darte fuego, para darte fuego. En cada caricia, cada abrazo, cada beso. Letra, ¿ok? Lunes de recuperación total con Alex Sensation. ¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado, o me has vuelto maníaco sexual. ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado? Yo qué sé. niñez. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar a volar con la imaginación. Te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró. Y vas a gozar una noche en alas del amor. Porque eres para mí algo distinto que embruja mi ser. Me siento niño y anciano a la vez. Me quitas la vida y me das el ser. Conmigo al 1-800-315-9790 en cualquier parte de los Estados Unidos y también en mi página de Instagram buscando el más activado en los comentarios en la última fotito. En una horita y pico voy a elegir el ganador de IG. Prepárame la línea, Jesús. Vamos para aire. Te voy a enseñar a volar con la imaginación. Te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar. Terminó aprendiendo, fui yo. Sabía más que yo. Me miró como una media. Ale, tócale la bocina a los camioneros. Toma, toma. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790 Sensation, bailando y disfrutando contigo este lunes de recuperación total, mi hermanito DJ Mambo Party. Carlito, este vez un saludito para la wifi, trabajando contigo, Alex, a todo volumen. Muchas gracias desde Barcelona. Para Carlitos y Fabi, todos los días están ahí conmigo. Astrid, Susana, estaba ayer conmigo, bueno, anoche. En el party ahí en Houston. Un abrazo para mi gente de Houston, Texas. La gente de Dallas también. Toda la gente de Dallas, Texas. La gente de Austin, Texas. Este fin de semana hice una mini gira a Texas. Y el viernes, toda la gente que estuvo conmigo en Boston, Massachusetts. Ahí en Memoir, Inside the Encore. Boston Harbor Resort en Casino. Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. La pasamos increíble este fin de semana. Y este fin de semana que viene, seguimos, ¿no? Seguimos dándole. Next weekend, this weekend, estamos en Nueva York para el concierto de Aventura en el Madison Square Garden. Tengo boletitos para verlos también en Miami y en Puerto Rico. Boletos para ver a Fercho Fade en Miami. Boletitos para ver a Yandel en concierto en Orlando, mi gente de Orlando. Y también boletos para el Festival de Independencia Colombiana, que va a ser el sábado 20 de julio. Este año la independencia cae el mismo día Sábado 20 de julio, el concierto va a ser en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con el Gran Combo de Puerto Rico. Viene de Cali el grupo Niche, viene la India, va a estar también la música popular de Jesse Uribe, Paola Jara, Franci y Alex Sensation ahí mezclándote musiquita para que mueva la colita. Voy a llevar guarito para todo el mundo. Hoy, ¿no? La Copa América hoy a las 5, right? 5 p.m. 5 de la tarde del juego de Colombia y Paraguay. Todos los fanáticos del fútbol, del soccer. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Buenas tardes. Hello. Hi, hello. ¿Cómo te llamas, mami, tu nombre? Hi, it's Sonia Ramos. Sonia, bajar el volumen a la radio, baby. Escúchame por aquí, por el teléfono. Ok. Hola, Sonia, yeah. Bienvenida. ¿De dónde me llama Sonia? Hi, de Newark, New Jersey. Newark en la casa, mi gente de Newark. ¿Cómo está mi gente allá en Brick City? Baby? Alex, yo te conocí en 2020 en Puerto Rico, en San Juan. Ajá, ¿dónde? Yes, en el hotel, el que era the Fairmont o the Fairview, right? El que era el old El San Juan Hotel, en Casino. No me digas que tú eras la que bajó cuando yo estaba haciendo el live con Víctor Manuel. No, oh, era después, el próximo día, por la mañana, que tú estabas teniendo, like, desayuno o algo. Oh. And I said, oh my God, that's Alex Sensation. Ah, ok, sí. Yo pensé que me agarraste cuando estaba en el jacuzzi, en tanguita, ahí en el... No, ahí no fue, ¿verdad? No, and I want to tell you, like, you are the most amazing DJ ever. I say this to all my friends. When you're on the radio, I'm like, that's my boy playing on the radio. ¡Qué linda! Muchas gracias, yes, por eso, Sonia. Thank you for that, baby. Thank you for that. Y fue un placer conocerte en persona allá en el hotel. Mira, thank esta, you. Baby, mami, una pregunta para que la wifi aquí no piensa mal. Yo me estaba portando bien, ¿verdad? ¡Súper! Ok, sí. Menos mal, baby. Gracias por salvarme la vida, porque aquí me dieron una mirada. ¿Cómo así que te vio en el hotel? Mira. No, mami, estaba trabajando. No, yo estaba con mi tía que tiene 80 años, pero se parece que tiene 60. Qué linda. ¿Cómo se llama ella? Mariana Candelario. Mariana Candelarios. Bueno, un abrazo para ustedes. Muchas gracias. De Ponce, Puerto Rico. Thank you, baby. Gracias por el cariño siempre. Quédate en línea. Estás en Newark, mi Sonia. Quédate ahí. Me dice para cuál evento te puedo invitar para que venga a gozar conmigo live, en vivo. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién? Hello. ¿Cómo te llamas, mami? Brenda. Oh, my God. Happy Monday, baby. Happy Monday. Happy Monday. Todavía es viernes. Digo, los lunes parecen viernes. Diablo, papi. Eres el mejor DJ, bacano, el duro de los duros, papi. No, uno de los buenos, bebé. Uno de los buenos. Usted sabe que yo me... My daughter wanna say hi. Hi, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Jaylene. ¡Qué belleza! How are you, baby? Good, and you? Super bien, mi amor. ¿A quién quieres saludar? I want you to send a shout out, baby. Mándale saludito a quien tú quieras. Dale. Shout out to Brenda. Shout out to my best friend Sofía. Hello. Qué linda. No, mi amor, Dios te bendiga. Espero conocerte pronto. Shout out to my mom, Jackie, that she's always in sintonía contigo. My brothers, sisters. What else? Everybody, my hobby, Alex. I love you too, baby. Have a beautiful weekend. Come to the barbecue. Vamos a hacer barbecue, mami. Vamos a hacer barbecue, mami. Vamos a hacer un barbecue bien rico. El día está bueno para hacer barbecue. Está haciendo un calor. Está picante, mano. Este verano, muchachos. Super hot this summer, right? Y apenas está comenzando el verano, ya tú sabes. Bueno, preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quiere escuchar? Sensation. ¿Quiere una mezclita de bachata, merengue? Hoy juega la selección. Tócate algo allá del pueblo. Claro que sí. También más boletitos. Y recuerda, tenemos billete, el billetazo. Cuando yo lo indique, $500 cash para ti. Marca al 1-800-315-9790. Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos, toll free. I'll be right back. Mete mano a mi hermano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.